Pues nada, otra semana más, otro programa desde el kiosco de pelucas. Nada, hoy solo dos cositas muy rápidas. Y bueno, para empezar, se ha presentado por parte del equipo de gobierno un proyecto cultural muy ambicioso para Orereta y por extensión para el resto del Eskualde, que seguro podrán aprovechar de este gran proyecto. Y bueno, pues este proyecto consiste en una serie de actuaciones en el ámbito cultural con inversiones y adecentamiento de locales y lugares y la creación de otros. Y como por ejemplo en Lecuona, en la antigua panificadora, que será el centro de danza y artes escénicas, ¿no? Esto ya es un macro proyecto en la que está incluida la Diputación y el Ayuntamiento y el Udaletxe de Orereta. Es proyecto que va más allá de la propia panificadora, quiere servir o conllevaría la revitalización de la zona de Ugarriche, de Olivet, Casas Nuevas y con la Plaza Guernica, y así como se quiere recuperar el cauce fluvial, ¿no? Bueno, Lecuona ofrece, la verdad, que un espacio muy importante, es muy grande este solar. Entonces, pues bueno, como se comentaba antes, la Orquesta Sinfónica podría actuar ahí una vez adecentado. Bueno, la verdad es que el proyecto es muy, muy ambicioso, ¿no? En otro orden de cosas también, Orereta contará con dos nuevas bibliotecas. Una se ubicará en Niesen y otra en Beraun. Entonces, pues bueno, de sobra está decir que todo lo que sea sumar equipamiento cultural, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, pues bueno, con estos equipamientos junto a la que hay en Capuchinos Galzaraborda, además parte de la verga, pues Orereta tendría asegurada una cobertura para la población, pues total, ¿no? Otro proyecto bastante ambicioso es la revitalización del casco histórico. Tenemos un casco histórico con gran riqueza histórica y quiere ser, que sé que es un gran desconocido para muchos de Orereta, y se quiere regenerar esta zona de la villa, ¿no? Se harán actuaciones urbanísticas de viviendas y se pondrá habrá una puesta en valor del patrimonio existente, ¿no? Junto con una dinamización comercial y hostelera. Tenemos en el casco histórico también un emplazamiento, la verdad, que bastante privilegiado para coger los proyectos de Artiola, Museo del Traje y Torrecua Hostel, ¿no? Artiola, bueno, pues se promueve la artesanía y contribuye a revitalizar el casco histórico. Entonces, pues bueno, pues decir que esto puede constituirse en un elemento clave para la revitalización del casco histórico, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ahí, a través de la ocupación de locales vacíos en Erdiko Kalea y Beko Kalea, pues bueno, que pasarían a albergar un vivero la idea es de hacer unos talleres de artesanía y impulsar este sector, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es uno de los proyectos que se lanzan. Otro es el Museo del Traje. Sabemos que todo el mundo sabe que Iraultzata es Dantzataldea. Se ha reuniendo a lo largo de tres décadas una gran colección de trajes, tanto autóctonos como no autóctonos, y bueno, se cree que esto es un un activo también para el casco histórico y para Orereta, ¿no? Bueno, esto también se va a complementar con que en Torrecúa se quiere emplazar dos pisos, creo que es, si no estoy equivocado, o como para hacer un tipo de albergue, para cubrir un déficit de plazas de alojamiento que la verdad es que en Orereta en este aspecto pues cojea bastante. Y bueno, también va a ser un poquito un alojamiento un poco veresi, ¿no? Que no sea la típica hotel hostal o de al uso, sino que aprovechando la propia característica de Torrecúa, ofrecer pues un alojamiento con una arquitectura propia, ¿no? Que puede ser bastante interesante. Bueno, pues comentar también que, bueno, deciros que para que se quiere que para el año 2017 o 2018, pues bueno, que se intentarán ejecutar los proyectos que se plantean, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se pretende es que Orereta tenga un sello propio con estas actuaciones, que sea un polo de referencia a nivel del Herrialde. Y bueno, pues que se cree que con estas actuaciones pues se podrá llegar a ello, ¿no? Se hace un llamamiento por parte del equipo de gobierno a todas las fuerzas políticas de la oposición que actúen con responsabilidad, como muchas veces han pedido ellos. Esto lo digo yo, no lo dice el equipo de gobierno, sino que lo digo yo. Y que haya altura de miras y que ayuden a la ejecución de estos proyectos, esto ya lo dice el equipo de gobierno, y que para que salgan para adelante, porque es por el bien general de todo Orereta, ¿no? Entonces, pues bueno, esto un poquito en lo que es el tema cultural que se quiere hacer, este proyecto tan ambicioso que hay para Orereta, y la verdad es que la cosa, pues tiene muy buena pinta y por lo menos aprovechar los activos que tenemos que son muy ricos y variados, pero están muy, muy dejados de la mano de Dios, ¿no? Y para terminar, pues ya estuvimos hablando en otro programa sobre el tema de la Asociación de Vecinos del Arzabal, que bueno, pues ya ha habido consecuencias directas en el local de la asociación. El lunes pasado se procedió al cambio de cerradura del local de la asociación, ya que se canceló el contrato que había por parte de Udaletxe. El concejal responsable de esto de barrios y de urbanismo, que es Luis Madíez, pues ha sacado una nota para toda la opinión pública, no solo del Arzabal, sino de Orereta entero, pues explicando el punto de vista de Udaletxe, ¿no? Entonces, pues bueno, os la paso a leer, es breve. Y luego también hoy creo, en el Diario Vasco también ha salido una carta de la Asociación de Vecinos cesada, digamos, de alguna forma, o la que ya no funciona en el barrio, que se les ha bueno, desalojar, o como le queréis llamar, del local. Y os paso a comentar lo que dice el Udaletxe, ¿no? Cuando una asociación de vecinos no tiene como objetivo la mejora social y cultural del vecindario de un barrio, no se le puede llamar asociación de vecinos, que es por lo que comentaba Luis Matías sobre las personas que estaban ocupando hasta ahora el local. Cuando el fin de la asociación es realizar comidas, cenas y fiestas particulares, raramente se le puede llamar asociación de vecinos. Cuando una asociación está compuesta por 4 vecinos del Arzabal, 22 vecinos de barrios y pueblos de los alrededores como Verón, Oyarzun, Altza, Donosti, Lasarte, etc., difícilmente se podrá llamar asociación de vecinos del Arzabal. Cuando una asociación reconoce que no organiza actividades en el barrio porque se las boicotean los vecinos y vecinas del barrio, poca relación puede tener esta asociación con este barrio y algo raro está pasando. Y cuando esta asociación está ocupando un local municipal y el Udaletxe, es decir, todas y todos pagamos a escote los gastos de luz, agua, contribución y gastos de la comunidad, como se le llama esto, lo dejo a elección del lector o la lectora. Esto viene a cuento sobre el comunicado de la Asociación de Vecinos de Larzábal, aparecido el pasado domingo con el grandilocuente título de desalojo de una asociación por parte del ayuntamiento, cuando desde nuestro punto de vista la información de los hechos es que el ayuntamiento rescinde el contrato de uso de un local municipal a una asociación que lo usa con fines única y exclusivamente gastronómicos. Por hacer historia, decir que detectamos el problema en una reunión abierta que realizamos en el barrio de Larzábal en noviembre del 2011. A posteriori, un grupo de vecinas nos trajeron un documento firmado por numerosas personas del barrio de Larzábal denunciando la utilización del local para uso particular. Se verificó el escrito y se comprobó que los niños y niñas del barrio estaban sin local, que los jubilados tampoco tenían dónde estar y que el vecindario no quería hacerse socio de esta asociación. En este momento se hacen las primeras gestiones para intentar resolver el conflicto y se realiza una reunión vecinal en octubre del 2012 a la que acudí personalmente junto a la técnico municipal, en la cual se pide por abrumante mayoría la dimisión de la directiva de la asociación y el acceso de los vecinos y vecinas a la asociación. El Udaletxe dio un plazo de 3 meses para que la directiva realizase una propuesta de utilización del local para los fines propios de una asociación, de manera que el uso fuese para todos los vecinos y vecinas, preferentemente del barrio. Realicé nuevas reuniones con las dos partes y durante el desarrollo de estas, la asociación cambió los estatutos para que pudiera ser socio o socia toda persona residente en cualquier municipio de Guipúzcoa. Esto encrespó aún más la tensión entre el vecindario. Ante la imposibilidad de acuerdo entre las partes, el Udaletxe concedió audiencia a la asociación presentando esta sus alegaciones. El Udaletxe decide rescindir el contrato de uso del local municipal. No es nuestro estilo entrar en discusiones en la prensa, pero esta vez lo hemos tenido que hacer por el respeto al vecindario del Larzábal. Bueno, esta nota de prensa la firma el concejal de Urbanismo y Mantenimiento Urbano y hay una respuesta de la Asociación de Vecinos de Larzábal, según pone el titular del periódico, a Luis Madíez. Y dice lo siguiente: el concejal de barrios de la Junta de Rentería, Luis Madíez, no conforme con desalojar a la Asociación de Vecinos de Larzábal sin derecho a defensa justa, nos acusó en prensa el domingo pasado de haber dejado a los niños y a los jubilados en la calle. Solo le ha faltado añadir que lo hacíamos cuando llovía y que les pegábamos con una escoba. Más malos no podemos ser. Pero miente. Señor Díez, usted miente. Si fuera cierto que nos hubiera dado 3 meses para presentar una propuesta, ello costaría en el expediente, pero en él no había más que una denuncia anónima y un informe técnico al que no han hecho caso más que en lo que le interesaba, por no dar ni nos dieron un plazo de 3 días para preparar alegaciones. Todo han sido prisas para echarnos. Ojalá hubieran corrido tanto cuanto las inundaciones. Señor Díez, su decisión es injusta y poco inteligente. Sabía que la única solución estaba en los estatutos de la Asociación de Vecinos y es la propuesta que le hicimos. Que los vecinos que quisieran se hicieran socios, que presentaran una nueva directiva y relevaran a la actual. Eso es lo legal, lo natural y nadie puede oponerse a ello. Pero además de preferir forzar un desalojo urgente para que se viera su poder, quiere también humillarnos con falsas acusaciones para contentar a los vecinos que ahora le adoran. ¿Cómo se le llama esto? Esto lo dejamos a elección del lector o lectora. Bueno, pues un poco estas las dos notas de prensa que han salido a la calle. Y bueno, pues deciros que la situación está así, ¿eh? Que el local de la Asociación de Vecinos Municipal se ha cambiado la cerradura a la espera de que los vecinos y vecinas del Larzábal se organicen y decidan lo que quieren para ese local, pero siempre dentro de lo que es una asociación de vecinos, siempre dentro de un marco en la que todos los vecinos del Larzábal puedan estar en este local. Y desde luego, a título personal, yo creo que una asociación de vecinos no es una sociedad gastronómica, sino que para el que quiera hacerse una sociedad gastronómica, que se coja un local o alquile un local o compre un local y se monte una asociación gastronómica y entre el que ellos o los socios quieran, ¿no? Entonces, pues bueno, sí creo que está bien reivindicar que las asociaciones de vecinos tienen otra función, que las asociaciones de vecinos son para revitalizar el barrio, para que la gente de ese barrio tenga un sitio donde poder hacer sus actividades o para expresar lo que quieren para el barrio y estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que ya sobre el tema de los vecinos del Larzábal, con esto cerraremos el tema. Y nada, pues la próxima semana A ver qué noticias os traigo. ¿Vale? Venga, es que ricasco, agur.